Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2276 y arrancamos el programa escuchando nada más ni nada menos que una de mis bandas favoritas, de veras créanme, The Doors, esta banda norteamericana formada allá en Los Ángeles, California. Y esta canción, pues yo creo que una de las canciones más famosas, Strange Days, de The Doors. Espero que lo disfruten. Gracias por acompañarnos, Juan de Dios Rincón en el control operativo. Y arrancamos Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Es miércoles 2 de diciembre, arrancando ya el último mes del año, con muchas energías, con mucho ánimo, con mucha actitud. Me acompaña Laura Alcalá aquí presente conmigo. Laura, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, como bien dices, pues ya tenemos el enlace telefónico, Juanelo. El licenciado Juan José Abraham Achach, presidente del Instituto de las Ferias de Yucatán, de la Feria de Yucatán Ixmaquil 2015. Mi querido Juan José, ¿cómo estás? Buenas noches. Don Roberto, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hoy sí, extrañando no estar en el estudio, pero sí, hombre, estamos aquí en pleno evento de Gigantes de América, que se presenta hoy por la noche aquí en la feria, en el Centro de Espectáculos Montejo. Oye, un gran espectáculo, lo estuve leyendo. Y oye, qué formidable ha resultado el Centro de Espectáculos, mi querido Juan José, platícanos. Oye, mira, lo que te comentaba yo el día que tuvimos, antes que nada, un saludo a Laura. Laurita, ¿cómo estás? Y un saludo a todo el auditorio. Muy bien, muchas gracias, el gusto es nuestro de tenerte con nosotros, aunque sea vía telefónica, aunque sea pero vía pues telefónica, aquí pendientes sí. De ti. Gracias, muy amables. Mira, lo comentábamos en la ocasión que tuve la oportunidad de estar en el estudio. El Centro de Espectáculos que hemos inaugurado en su primera etapa en este año está permitiendo el poder traer a los grandes grupos de México, lo que antes no podíamos hacer. La primera semana tuvimos a la arrolladora Banda Limón y a la Tracalosa juntos. Y hoy estamos presentando aquí a Gigantes de América, a Bebeto y al Grupo Duelo. Entonces, este Centro de Espectáculos está permitiendo que podamos traer a los grandes grupos de México a presentarse a Yucatán. Antes no podíamos hacerlo porque no teníamos los espacios que ellos piden. Ellos se piden un aforo mínimo de 25,000 gentes. Oye, pero lo que construiste allá en este Centro de Espectáculos, rebasas los 30,000 gentes. Rebasamos los 30,000, efectivamente. Es una pista que tiene 10,300 metros cuadrados y en su primera etapa solamente construimos los bordes. El próximo año ya va a estar construida un espacio lateral de 40 metros por 15 metros más o menos, en donde vamos a tener 5 gradas en las cuales se va a poder tener un espacio diferente. Va a haber el espacio para el baile abajo, lo que se da en este tipo de lugares, y bueno, un espacio para tener otro tipo de visibilidad hacia los escenarios. Pero está funcionando perfectamente bien el evento de la arrolladora Banda Limón y de la Tracalosa. Fue un evento que se llenó al 100% el Centro de Espectáculos, y hoy tenemos una presentación de Gigantes de América que también. Y el día 5 está Julión Álvarez presentándose en este mismo centro. Oye, todo un éxito la feria, Juan José. Yo sé que, bueno, nos hubiera dado mucho gusto que estuvieras en el estudio, pero trabajando a todo vapor, sé que tienes un equipo gigantesco de gente que trabaja en la feria y que hace posible. Estaba yo leyendo que el domingo hubo más de 100,000 gentes que asistieron, sí, el domingo a la feria. El domingo rebasamos los 150,000 gentes y el sábado los 100,000. Mira, realmente tuvimos un arranque un poco difícil con el mal tiempo ese que nos tocó el primer. Pero ya ni siquiera fue lluvia, fue mal tiempo. Pues sí, me senté a llorar un día aquí, al compás de la lluvia. Pero bueno, creo que vino el premio después porque hemos tenido unos días espléndidos. Sí, cómo no. Y siguen otros días también en ese sentido. Nos esperan días de sol para el cierre. Nos quedan escasos 4 días. Comentaba yo aquí con don Roberto Arcila. Le decía, oye, este año la feria volaron los días. Claro. Volaron los días porque pues nos quedan 4 días de feria, Robert. Ya se acabaron. Ya terminamos con la parte, ya estamos en el final de la feria y adicionalmente a esto, pues satisfechos de los resultados que se han obtenido, muy buenos espectáculos. Ayer se presentó Carlos Rivera, el Rey León, se presentó en el Teatro del Pueblo totalmente gratis. Mira, para que tengas una idea y la gente aprecie esto, Roberto, en México, en la presentación del Rey León, un boleto cuesta $2,800 para entrar. Ándale, maestro. Eso cuesta entrar a ver el Rey León. Y aquí cantó Carlos Rivera ayer gratis para todos los que quisieron venir a verlo. Oye, eso, Juan José, son, pues yo me imagino que negociaciones arduas, pero el trabajo, la feria, el renombre que ha tomado, es una feria internacional. Expositores de varias partes del mundo, ¿no? Sí, tenemos, gracias a Dios, tuvimos muy buenos resultados. Por ejemplo, en la exposición ganadera, la exposición nacional ganadera, tuvimos exposición de 3 razas nacionales: el Nelor, Nelor Mocho e Hindú Brasil. Estas tres razas tuvieron su feria nacional aquí en Mérida. Y esto, pues lógicamente, es en beneficio de la ganadería yucateca, en beneficio de la genética de los criadores de ganado del estado, y en beneficio además de la feria, porque aquí llegaron compradores. Mira, ya se mandaron el lunes de esta semana, se mandaron 9 animales a 2 estados de los Estados Unidos. Ándale. Y 9 animales suena que no son muchos. Nada más te quiero decir que Estados Unidos, pues es la cuna de los criadores de cebú, ¿verdad? Sobre todo del Brahman. Correcto. ¿Verdad? Así como en Brasil tienen unas razas como el Nelor y el Hindú Brasil, bueno, en Estados Unidos tienen el Brahman. Y correcto, que los criadores yucatecos exporten Brahman y Nelor a los Estados Unidos, pues habla muy bien de los exportadores yucatecos. Por supuesto, sobre, ¿verdad?, todo el tener ya la calidad para que sea, claro, aceptada y equiparada, claro, con la y además, donde nacieron. Lo mejor, ¿no?, de todo, tenemos un estado 100% limpio. Eso quiere decir cero afectaciones al ganado por cuestiones, correcto, sanitarias. Entonces es un estado 100% limpio, o sea, le podemos mandar ganado a cualquier parte del mundo, con los cercos sanitarios más estrictos, Yucatán está calificado al 100%. Oye, pues eso es un logro, y yo creo que esto mismo se ha fomentado a través de la feria, a través de que los ganaderos tienen un foro de exposición, tienen un, claro, lugar donde exponer a nivel... Además, genial, un lugar espléndido, claro, un lugar espléndido, Roberto. Las instalaciones ganaderas de la feria son instalaciones de primera. Yo creo que eso es formidable. Mi querido Juan José, tenemos que hacer un corte comercial, pero te pido un favor, no te me vayas, sí, de la línea, claro, y regresamos, no, platicando contigo, ¿te parece? Sí, claro que sí, Roberto, con mucho, gracias, gusto. Gracias, vale. Tenemos en la línea al licenciado Juan José Achach, presidente de la Feria de Yucatán Ixmaquil 2015, platicando con usted de todo lo que está... sucediendo en la feria. Si no ha ido a la feria, amigo, váyase para allá. Ahora es tiempo. para que disfrute de este gran evento. Por nosotros, por lo pronto, Juanelo, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Qué buena canción, Juanelo. No sé quién canta, pero canta muy bien y bastante bien. Para ser miércoles, amigos, quédese con nosotros. Estamos aquí en Fórmula de los Negocios. Recuerden que está el equipo completo, Aranza Angulo, que ya está aquí con nosotros presente. Está conectada a través de las redes sociales y usted nos puede comentar, platicar y estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Y también acuérdense que estamos en Periscope, transmitiendo en vivo la transmisión de este programa aquí en el estudio de Radio Fórmula Yucatán. Quédese con nosotros, síganos, diviértase, quédese un rato con nosotros. Me acompaña Laura Alcalá y tenemos en la línea al licenciado Juan José Abraham. Él es el presidente de la Feria de Yucatán 2015. Mi querido Juan José, gracias por esperarnos. Nos estabas comentando la importancia que tiene la exposición ganadera en la feria. Sí, mira, te comentaba yo que la calidad genética de los creadores de ganado de registro del estado de Yucatán, que ya está reconocida en Centroamérica hace ya varios años, ¿verdad? Ya este año, así como el año anterior, ya se enviaron animales a los Estados Unidos, que eso pues ya habla muy bien de la genética, claro. Y además habla de las posibilidades que tiene la ganadería yucateca de seguir generando animales de alta calidad para que se vayan desde luego como padres y como sementales y como vaquillas, ¿verdad?, a los Estados Unidos. Entonces eso también, otro éxito muy grande este año fue la exposición canófila, que tuvimos más de 430 perros. Wow. En competencia, y vinieron 74 razas a competir. Eso te habla de lo extenso y lo magno de la crianza de perros en nuestro estado. Y ahí sí viene de todas partes de México, ¿no? De todas partes de México. Es una exposición nacional, da puntos nacionales al perro que compite, lo cual hace que pues su calidad mejore. Por supuesto. Y la feria empieza a ser referente para este tipo de eventos. Fíjate que luego, en la semana estuve yo escuchando información de la industria de las mascotas. Ajá. Y es de la segunda de mayor crecimiento, aparte de la de ¿sí? los bebés y los niños. Efectivamente, efectivamente. Bueno, déjame decirte que ya hay todo tipo de servicio para mascotas. Claro. Todo tipo, o sea, no solamente las estéticas donde los atienden desde el punto de vista de belleza y los atienden para que queden más bonitos los animales, sino que además, bueno, pues tenemos ya hay hoteles de perros. ¿No? Ya tenemos bueno, eventos funerarios de perros. No sé si ya sabes, pero hay crematorios, sí, ya hay cajas para cenizas de los perritos. Impresionante. Y bueno, ya hay un negocio de alimentos alrededor de esto, que para qué te digo, y de modas también. Claro. Entonces, oye, y en cuanto a la cantidad de comercio y empresarios que participan, como muy buenos negocios. Mira, hoy tuve una comida con todos los restauranteros. Todos los restauranteros hicieron su evento anual. Aquí entregaron reconocimientos a los empleados de los restaurantes, a los empleados más antiguos de los restaurantes, empleados con 45 años de servicio, y le entregaron un restaurante, fíjate, al restaurante Siquef por 76 años de existencia. Oye, de veras, y qué rico se come ahí. 76 años de existencia, el restaurante. Aquí vi a Jorge Siquef, que es un buen amigo que además, bueno, empezó en Motul ese restaurante. Bueno, y tú de sí Motul te acuerdas. Pasó... No, yo no me acuerdo, me lo contaron. Pero oye, formidable. Y le entregaron también al restaurante Los Almendros por 52 también. Años, 52 años de existencia. Y así, una gran cantidad de restauranteros que estuvieron aquí y me estuvieron comentando que indudablemente el primer fin de semana se pusieron nerviosos por el mal tiempo y el hecho de que pues no dejó de llover el fin de semana, pero que ya ahorita han recompensado y rebasado ya las ventas comparado con el año anterior. Oye, ¿tú crees eso, que se haya rebasado el número de asistentes que tenías pronosticada? Estamos en el número de asistentes pronosticado, a pesar de la lluvia. Del primer fin de semana, que y además pues viene, esta semana está muy fuerte. Claro. Hoy se presenta este grupo, mañana está Fidel Rueda, que es también otro grupero muy fuerte. El sábado está Julión. Wow, oye, el viernes tenemos lucha libre del Consejo Mundial de Lucha. ¡Ándale! O sea que, ¿sabes qué? Es casa llena todos estos días. ¡Qué bueno, Juan José! Te felicito. La verdad que cada día la feria, cada año se convierte en un lugar, sobre todo ya a estas alturas del año, para ir a disfrutar, a gozar, a comprar... Sí, para ver espectáculos que de otra manera hay un espectáculo, no puedes ver. Hay espectáculos preciosos, sí, la verdad es que sí, está bien, está muy bien montada, con muy buen resultado. Y además te voy a decir una cosa, Robert, tenemos gran sorpresa para 2016 y para 2017 también. Ándale. Van a haber ampliaciones importantes y van a haber adecuaciones importantes en la feria. Para que la gente pueda tener mejores espacios, disfrutar más y bueno, pues que cada día nuestra feria sea un orgullo para los yucatecos. Pues yo estoy seguro, mi querido Juan José, que en la medida que tú estés al pendiente y al frente de la feria, eso va a suceder. Me gustaría que me dieras primicias para el año que viene, pero ¿qué te parece si mejor después de que pase la feria, ya con más calma, claro, nos sentamos también a comer? Y, ¿cómo no? Y platicamos y también te hacemos otra entrevista para que nos platique los resultados finales de la feria. Por excelente, lo pronto, la claro invitación que sí es que vaya, porque el que vaya, fin de nos semana, quedan 4 días. 4 días queda de nos la quedan feria. 4 días. Oye, ¿siguen siendo 15 pesos la entrada? 20 pesos la entrada, 20 15 pesos los espectáculos. Damas, 2 espectáculos cobramos, que es Las Vegas Magic Show, que yo les recomiendo que no lo dejen de ver. Claro. Que vean también Dinosauria y que vean Tributo al Cine, que ahí están todos los superhéroes y las princesas y todo eso que les gusta a los niños. Y además tenemos el Forever Circus, que es un agasajo, ¿verdad? Oye, y al ring con los luchadores, ¿no te van no a subir? Espero que no, me voy a alejar lo suficiente para... Digo, no, yo sé que tú eres un luchador... No. De sí, trabajo intenso. Sí, sí, pero estos son luchadores de otro tipo. Así que mejor no. Mi querido, te agradezco mucho. Sé que tienes mucha chamba, estás muy ocupado con los eventos de la feria. Gracias por habernos tomado la llamada, porque es al un contrario esfuerzo importante para ti. Y te agradezco mucho que hayas estado para comentar. Al contrario, Roberto, les agradezco la amabilidad. Les agradezco que... a través de ustedes la gente se entere de lo que está sucediendo aquí en Feria Yucatán y quedamos en el compromiso de, al término de la feria, platicar para darle resultados y platicarle las primicias de 2016 y 2017. Con mucho gusto, Juan José, te agradezco muchísimo que me hayas tomado. Te agradezco mucho, Roberto y Laurita, que tengan buena noche y un saludo a toda la audiencia. Un gusto, que tengas buenas noches igualmente. Gracias. Gracias. Ay. Bien, amigos, ahí tiene usted al licenciado Juan José Abraham Achach. Así es. Así es. Bueno, hace me rato dijiste hace rato solo Achach en lugar de... Bueno, perdóneme. Abraham. Perdóname, Juan José, pero bueno, qué trabajo, qué orgullo Tener una feria de esta magnitud, de este nivel. Ya en Mérida, ya en Yucatán, así es. En Yucatán está cumpliendo 41 años la feria y cada año es mejor. La verdad que es impresionante. Ha sido una mejora continua. Y bueno, estos grupos musicales que la verdad yo ni los conocía, como este, El Gigante de América, Duelo, el Pero son famosísimos. Bebeto, Rancho Viejo, América Sierra y Leandro Ríos, todos ellos, por lo que entiendo, van a estar presentes hoy allá en el... Centro de Espectáculos Montejo, exactamente, en la Feria de Ixmaquil. Y también vale la pena mencionar, amigos, que la cervecería yucateca, que si bien todavía no empiezan con la instalación de la planta, porque la van a regresar, nuestros amigos de Grupo Modelo van a regresar la cervecería yucateca, próximo, aquí estaremos dando la información de esto. Y la cerveza Montejo ha sido el patrocinador de estos grandes conciertos. Son los que han traído las bandas, son los que han promocionado. Sí, claro. Y la verdad que bueno. Los que han hecho que sea posible, de hecho, hasta pues este lugar donde hacen todo este evento. El Centro de Espectáculos de Montejo, la Feria. Y sobre todo Montejo, ¿no? Que sea la cerveza yucateca. Por eso se llama Centro de Espectáculos Montejo. Y qué bueno, amigos, la verdad que regresa nuestra cerveza. Aunque no lo crean, yo ya estoy tomando cerveza Montejo porque está muy buena, así es de que claro, se las dejo sí. Por esto y gracias a nuestros amigos de Grupo Modelo. Estaremos platicando de las próximas actividades de Grupo Modelo aquí en Yucatán, sobre todo ahí en Junucma. Pero bueno, si te parece, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Forum de los Negocios. Gracias, buena música, Juanelo. Gracias por, ya sabe, aquí nos acompaña siempre con buena música, que lo acompañe usted en su automóvil, sé que va saliendo de trabajar, cerrando el negocio, ya rumbo a casa, quédese con nosotros, tuvimos una entrevista muy, muy interesante, platicándole todo lo que acontece en la Feria Yucatán Ixmaquil 2015, pero déjeme darle una recomendación, porque pues no he chambeado, mire, ya preparó, ya sabe dónde va a ser la cena de su trabajo, de su oficina para este fin de año. Pues mire, yo le aconsejo que escoja el restaurante La Mansión. Mire, me mandaron los paquetes que están disponibles para que usted escoja el paquete que más le convenga. Tienen paquetes que van desde 370 pesos hasta 600 pesos. Déjeme darle uno de 370 pesos por persona, que incluye tres tiempos. Fíjese, esto es todo un agasajo. Y en el restaurante La Mansión más... Le incluye crema de brócoli y coliflor, le incluye filete Wellington, y déjeme decirle que el filete Wellington es una suave carne de ternera con paté envuelto en pasta hojaldre sobre un espejo de salsa de vino tinto y un espejo acompañado de puré de papa y verduras a la provenzal. ¿Qué tal se oyó eso? ¡Wow! Delicioso. Se oyó. Y también le van a dar postre. Postre a elegir, usted puede elegir el batú de frutos rojos, la barbarúa de chocolate o un tiramisú. Eso está buenísimo. Estos paquetes van desde 10 personas. O sea, usted haga la posada, la cena, la comida de fin de año en la mansión y verá que le va a redituar, la gente va a quedar contenta, usted queda muy bien. Y pues además se la pasa con una comida de primera calidad. El restaurante La Mansión tiene 58 años, es el steakhouse mexicano por tradición y usted no puede perder la oportunidad de hacerlo. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en Plaza Solare, Avenida 49, enfrente de San Antonio Cucú, la media cuadra de la Glorieta del Pocito. Tiene elevador, está en el tercer piso, tiene estacionamiento techado, así es de que usted no tiene ningún problema de que su automóvil se moje o se cocine bajo el sol. Vaya a La Mansión y haga sus fiestas de fin de año. Nosotros mañana vamos a tener con nuestros amigos de National Soft un coloquio de coaching allá en la mansión a las 9 de la mañana con un rico desayuno. Así es que mire qué versátil es el restaurante en la mansión. Bien, hablando de otra cosa, también déjeme recomendarle que estamos con nuestros amigos de una recomendación importante hoy miércoles para invertir. Amigos, la privada Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión, residencias listas, llave en mano. Déjeme le explico. Avenida Yucatán, privada residencial, es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi es la empresa, creo yo, actualmente número uno desarrolladora de vivienda, con el distintivo de ser una empresa socialmente responsable y que desarrolla las casas, créame. Mire, yo para qué le platico, vaya a verlas, están verdaderamente con una calidad y con unos acabados de lujo que se va a sorprender. Además, la excelente ubicación permite la cercanía de diversos centros comerciales, hospitales, universidades, con fácil y rápido acceso, inclusive al anillo periférico. Déjeme le platico el modelo Santana, que tiene dos niveles, con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada, quiere decir que le entregan con todo y estufa, cochera techada, sala, closet vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados en la casa, comedor, dos terrazas al aire libre formidables y los mejores acabados de lujo. Lista para estrenar. Además, déjeme decirle que te ofrece areneros, área social, juegos infantiles, piscina con chapoteadero para los chamacos y un parque esplendoroso donde usted puede salir a caminar, a andar en bicicleta, a ejercitarse, a disfrutar de los parques. Tiene seguridad 24 horas, es un condominio cerrado con alta seguridad, así es de que usted va a vivir, créame, plenamente y felizmente. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Nuestros asesores te ayudarán a escoger la mejor opción. 688-6678, 688-6678. Llámales, haz una cita y visítalos. Todavía estás a tiempo para estrenar casa para Navidad, que ya vienen las posadas, que ya viene todo lo demás. ¿Cómo ves? Maravilloso. Oye, el tema que me mandaste está muy bueno. A ver, ¿por qué no le entramos? La escucha. Así es, estamos escuchando bien. Es una buena. ¿Usted cómo escucha? Y bueno, ponemos aquí un ejemplo. Imagínese la siguiente escena. Usted está afanosamente trabajando en su computadora, tiene que entregar un reporte en unas pocas horas y entra María y le dice: ¿podemos hablar un momento? Es importante. Claro, responde usted, sin despegar los ojos de los números que están en la pantalla. María comienza a hablar con voz triste y usted no quita los ojos de la pantalla. La mira de vez en cuando y le dice: sigue, sigue, te estoy escuchando. ¿Se ha encontrado usted en una situación como esta? ¿Está realmente escuchando? Y bueno, aquí el tema es que, pues según, bueno, lo que vamos a platicar ahorita, según el autor de este gran libro que es Actos del Lenguaje, por Rafael Echeverría, él lo que dice es que realmente este es un acto biológico de oír. Nada más oír. Porque realmente no está en el acto de escuchar. Y ahorita vamos a desplegar por qué. Bueno, amigos, yo creo que es muy importante. Fíjense que un factor común que nosotros hemos encontrado con las empresas que trabajamos dando los programas de coaching es la falta de comunicación. O sea, es casi espontáneo que los directivos, los dueños de negocios nos dicen es de que no tenemos buena comunicación. Y déjeme decirle que ese factor común empieza con que no sabemos escuchar. Usted me va a decir: oiga, no, ¿cómo no? Pues si yo oigo re bien, si me lavo las orejas todos los días. Y pues es el escuchar es un acto de lenguaje. Oír es un acto biológico. El escuchar es un acto de lenguaje. Porque necesitamos que alguien nos esté diciendo algo para escucharlo. Y depende, es más, Rafael Echeverría en uno de sus artículos dice: es que decimos lo que nosotros creemos que decimos y la gente escucha lo que cree que escucha. Se oye, hasta parece trabalenguas, ¿no? Mira, y les voy a regalar unas preguntas a nuestra audiencia para que se vayan allí midiendo. ¿Responde el teléfono mientras otra persona le habla? Ojo, ¿tienes a alguien enfrente y respondes el teléfono? Sí, eso es un acto, yo desde hace muchos años, me acuerdo, sobre todo cuando te van a visitar a tu oficina, y siempre tenía, yo de veras llegué hasta quitar el teléfono encima de mi oficina, fuera el teléfono. Cosa que vino al traste cuando los celulares aparecieron, porque pues ya tenías que cargar tu celular, ¿no? Pero es un hábito malísimo. Bueno, pues falta de escuchar. A ver, otra pregunta. ¿Está pensando en lo que responderá mientras una persona le habla? Eso es lo que digo, que usted escucha lo que quiere escuchar. De veras, sí, porque en ese momento pues prácticamente no estamos escuchando. Estamos más concentrados en lo que queremos responder y nos estamos perdiendo mensajes importantes en la forma y en el cómo nos están diciendo lo que nos están diciendo en ese momento. Pero bueno, ahorita andamos en el tema. Otra pregunta, ¿interrumpe frecuentemente al otro mientras le está hablando? Y esta es una situación muy común, de que no dejamos que la otra persona termine de hablar. Correcto. O le llenamos la boca con las palabras porque nosotros adivinamos lo que quiere decir, o nos vamos a otras historias y nos salimos del tema que está dando esta persona porque te acordaste algo tuyo y cortaste el tema de lo que ella está diciendo. En fin. Fíjate, y bueno, que eso nos pasa muy seguido a nosotros los que estamos con un micrófono enfrente, y cuando le estamos entrevistando a alguien y cuando no entiendes o no sabes del tema que está hablando la otra persona, generalmente intentas interrumpirlo. No intencionalmente estoy pensando, sino intenta uno interrumpirlo para hablar él, para hablar. Porque no estás en una conversación que tú entiendas. Eso es lo que pasa muchas veces, sobre todo también en el trabajo. ¿Cuántas veces el jefe, al no darse a entender, da explicación tras explicación, tras explicación, tras explicación? Y muchas veces la otra persona, pues como no conoce... Perdió el hilo. No entiende. Pues, ándale, cuando dices, oye, perdóname, te perdí el hilo. Quiere decir que no estás escuchando. Mientras estás escuchando, ¿juega con algún objeto? ¿Me estás describiendo o qué? ¿Ah? No, ¿estás jugando con algo o qué? Sí. Estás nervioso. Fíjate, muy interesante todo esto. Y aquí lo que alega Rafael Echeverría en este interesantísimo libro de Actos del Lenguaje, La Escucha, pues propone que el que escucha, propone la escucha tiene un carácter activo y le asigna al oyente el rol tan importante como la del emisor. ¿Por qué digo esto? Porque estamos acostumbrados a la escuela antigua, que en teoría la comunicación se daba, como tú dijiste, ¿no? De que hay un emisor, hay un receptor y hay un mensaje. Y mientras el emisor cumpla con depositar el mensaje o decir el mensaje, se supone que el receptor ya lo entendió y no, ya se dio la comunicación. Eso sí son máquinas. Pero realmente no. Realmente la escucha no es pasiva. No, por supuesto. Siempre que no. Nos aprendimos, yo por lo menos yo aprendí, que la escucha es pasiva. Tú te sientas calladito, no haces ninguna pregunta y que el maestro hable. Calladito te ves, ¿sí?, más bonito, está el dicho. Sin embargo, en el que escucha también tiene la responsabilidad de buscar entender correctamente lo que le acaban de decir. Correcto. Y ese fenómeno sucede porque nosotros somos seres interpretativos. ¿Qué quiere decir, amigos? Que cada vez que nos hablan, nosotros interpretamos lo que nos están diciendo con nuestros propios juicios y con nuestras propias historias. Así. Y eso a veces te limita a que no escuches. Te claro. Escuchas tú, pero no estás escuchando lo que la otra o persona dice. O escuchas parte de lo del otro y te escuchas también lo que a ti tú. Y entonces alteras el resultado. ya le quieres contestar antes. Aunque de el que resultado termine. Ahorita es que nos vamos a ir a un corte, pero rápidamente quiero recordarles a mis amigos radioescuchas que mañana hay una subasta de joyería fina en el Club Campestre y es a beneficio de BIFAC. Así que no se les olvide, sí, mañana jueves. De la Fundación Donde. De la Fundación Donde a beneficio de BIFAC. Ah, sí, de la Fundación Donde. De la Fundación Donde a beneficio de BIFAC. Tercer Perfecto. Gran subasta de joyería de relojes. Y déjeme decirle que nuestros amigos de Fundación Donde van a dar Longines, Piaget, Cartier, Bulgari, Rolex. Y... Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Mire, las noches van a estar, yo creo que despejadas, estrelladas, para que usted pues se la pase agradable escuchando buena música, escuchando o una buena conversación. Con una buena botanita, un buen sándwich o una buena botellita de vino. La verdad que son momentos que cuando nos acercamos y conversamos, las cosas cambian. El universo es usted el dueño. Déjeme darle una recomendación. Gracias, Juanelo, con la música. Déjeme darle una recomendación. Le estaba yo diciendo, nada más para redondear la información, de la tercera subasta de joyería y relojes de la Fundación Donde a beneficio de BIFAC, que es este jueves 3 de diciembre, 7 de la noche, en el Club Campestre. No pierda usted la oportunidad de hacerlo, es mañana, tienen cosas sensacionales y formidables. Usted puede comprar pues una joya, anillos, collares, pulseras, relojes. Y ya le dije las marcas, que está sensacional. Y todo por ayudar. Yo creo que BIFAC hace un trabajo formidable para todas las mujercitas que quedan embarazadas. Así es, vida y familia, vida y celebrando familia. La vida. Y bueno, es una casa hogar también para mujeres embarazadas. Y aparte de todos los apoyos que dan, que es la invitación que se acerquen las mujeres embarazadas a esta asociación, para que reciban estos apoyos. Y bueno, y las personas que nos escuchan, pues que vayan a esta gran subasta que hay allá en el Club Campestre. Bien amigos, déjeme de hablarle de GS TrackMe, este sistema de rastreo vehicular, y déjeme decirle que he encontrado que es indispensable para cualquier empresa. Todas las empresas que tienen yo creo que todas las empresas mínimo tienen un vehículo, ¿no? Claro. Mínimo. El del dueño, aunque sea pues para transportarse, ¿no? Y déjeme decirle que este sistema es un sistema vía web y en español que le permite rastrear a los vehículos cada 10 segundos. Esta es una habilidad del sistema sensacional porque es prácticamente en tiempo real. Usted puede estar monitoreando dónde están sus vehículos. Sobre todo para las empresas es importantísimo tener esa frecuencia de ubicación. Además, su reporte histórico de cada 6 meses, mire, es formidable porque usted pone el sistema y le dice de tal fecha, y usted empieza a ver el vehículo o los vehículos, cómo se van moviendo en el mapa, y le van diciendo a qué velocidad, a qué cuánto tiempo paró, cuánto tiempo tomó en la ruta. Sobre todo el consumo de gasolina, usted lo puede calcular. Usted puede mejorar sus rutas haciendo más eficiente su sistema de distribución. Y déjeme decirle que tiene una peculiaridad muy importante, porque usted le puede poner geocercas. ¿Qué quiere decir esto? Que usted en el mapa marca los puntos y lugares que quiere usted conocer cada vez que un vehículo entra o sale a esa zona, y le va a mandar un mensaje, un correo electrónico, para que usted se entere que uno de sus vehículos ya entró a una zona prohibida. Eso es algo formidable, porque de esa manera puede usted hacer la logística de las rutas perfectamente bien, sin ningún problema. Nosotros estamos probando el sistema, se lo pusimos al coche de Laura, porque pues era el que estaba disponible. Digo, yo ni me he metido al sistema para ver a dónde andas. Por supuesto, Robert, nunca. Ya pues lo desconectaste. No, hombre, ¿cómo crees? Ya lo revisé varias veces y me parece maravilloso para determinar pues el rendimiento, las vueltas, la planeación las rutas. Porque luego, ¿cómo da uno vueltas? Sí, que se te acuerda una cosa y ya regresaste y vuélvete a ir para ese rumbo. Entonces, cuando revisas un historial como este, que además tiene 6 meses de antigüedad en la web, que lo puedes revisar esos últimos 6 meses, pues es de muchísima utilidad porque puedes mejorar las rutas, puedes planearlo mejor y puedes optimizar tanto a los choferes como a los autos. Correcto, amigos. Mire, y además usted puede tener una demostración gratis, sin costo. Sin compromiso. Y sin compromiso. Durante un mes. 943-4679, márqueles ventas@gstrackme.com. Y pruebe el sistema, la verdad que es una maravilla y yo estoy seguro que usted va a quedar satisfecho. Además lo puede probar gratis, hombre, pues hágalo. Rastreo cada 10 segundos, plataforma 100% amigable, histórico cada 6 meses, plataforma web y en español, reportes para toma de decisiones, rutas, kilómetros, recorridos, duración de parada, 100% administrable y bueno, GS TrackMe. Y dígale que escuchó Fórmula en los Negocios para que se lo den gratis. Ah, claro, sí tienen que decir que lo escucharon Fórmula en los Negocios para que se lo den en un la demostración, de por supuesto. Oye, ¿regresamos al tema? Venga, o ya sí, de una vez. Otra de una vez. Fíjate que lo que mencionamos hace ratito, que tanto el que escucha también es... ¿Sí tienes una mención más? Sí, tengo una mención más, y pues si va. Me lo permites para hacerlo. Continuamente viajas o eres encargado de las compras de tu empresa... Ya no quieres perder tiempo en búsqueda de facturas y comprobación. Qué terrible es eso, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando llegaba de viaje, cuando trabajaba, llegaba con mi tambache de vouchers, de facturas y todo, y se la dabas al contador, y qué terrible es eso. O eres contador y se te va mucho tiempo en asociar facturas de gastos a sus pólizas y en hacer la contabilidad de quienes gastan en tu empresa. ¡Qué horror, ¿no? Sí, sí. Yo, esa es la parte de los contadores que no me gusta. Bueno, pero eso ya no es posible. Y en la Compact-E, también. Déjenme decirles, Compact-E tiene para ti la solución. Compact-E Gastos, una aplicación en la nube gratuita que facilita la comprobación y contabilización de los gastos empresariales. Tan fácil como deslizar una tarjeta. Es gratis. Y además te van a dar una tarjeta. Esto es verdaderamente increíble. ¿Qué tienes que hacer? ¡Márcales! Llama al 01800-822-8501. 822-8501 del número 01800. Compact E, software empresarial fácil y completo. La verdad que nuestros amigos de Compact se la saben de todas. Todas tienen 31 años desarrollando sistemas. Y ahora este sistema de Compact E, gastos en la nube... Y gratis. Oye, es impresionante, ¿eh? Impresionante. Así es. Felicidades a mis amigos de Compact-E. Pero bueno, ahora sí, ¿con qué cerramos? Porque escogiste un buen tema. Un buen tema que, por supuesto, amigos, no nos va a dar tiempo de terminarlo, pero le platicamos. Claro. Pues a fin de cuentas, lo que decimos es que tanto el que habla es activo como el que escucha es activo. ¿Por qué? Porque al recibir... esta información, uno debe percatarse o buscar que esa información que escuchó sea exactamente la que está interpretando el que habla. Por ejemplo, aquí la conclusión es que en la medida que el que escucha interpreta según sus historias, según su pasado, según sus juicios... que es lo que tú decías antes de que nos fuéramos al corte, porque el que escucha está escuchando con todos estos juicios y está con sus propios pensamientos, aparte de estar escuchando a la persona que está hablando. A fin de cuentas, es una interpretación que se va a concluir. Habría que ver qué tan aproximada es a lo que realmente intentó decir el que habló. Sí, me explico. Correcto. Sí, sí, sí. Y bueno, amigos, esto, y fíjese lo grave del asunto cuando usted no sabe escuchar. Esto le pasa todos los días en la oficina. Es que no nos enseñaron a escuchar, no, Robert. No, por supuesto que no. Y esto le pasa todos los días en la oficina. Y por eso encontramos jefes que dicen ese que no hacen lo que yo les digo, no me entienden, no se comprenden y también los trabajadores dicen, es que mi jefe pues no escucha, no oye. O no me dan las instrucciones correctas o acertadas. Y bueno, ¿puede mejorar su escucha? Sí, sí puede mejorar su escucha. Y bueno, unas pequeñas claves antes de irnos, porque ya nos vamos a ir, es verificar la escucha, es hacer una retroalimentación. Responderle al que está hablando y decirle, oye, lo que yo entiendo de lo que tú me dices es esto. Tan simple así, como eso. Así de fácil. Otra cosa, entender las inquietudes. Que empieces a preguntar qué es lo que le inquieta o a qué sentido se va lo que está diciendo el orador. Indagar. Déjenme decirles, amigos, porque cada vez que alguien dice algo, lo dice, como dice Laura, con sus inquietudes. ¿Qué son las inquietudes? Son las historias que cada quien trae atrás. O sea, por ejemplo, cuando usted le dice a su hijo, no me estés dando lata porque estoy ocupado. Imagínese qué inquietud le está diciendo al hijo. El hijo no lo va a escuchar, no va a entender que usted está ocupado. Él lo que va a entender es que papá... Es que das lata. Es correcto. Y eres un estorbo. Exactamente. Y esa va a ser su interpretación y juicio. Y bueno, por último, para escuchar mejor, pues desprendernos de nuestra verdad, entre comillas. Porque tenemos el juicio de que nosotros tenemos la razón. Y bueno, la razón en este caso la tiene Juanelo, porque sí, ya vámonos. Se nos acabó el tiempo, Robert. Muchas gracias. Y amigos, que tengan una excelente... Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.